Ah, pero igual tiene una explicación Bueno, en pero. fondo. A ver, ¿dónde está la...? Uy, me apagué la cámara. No quería hacer Ahí, eso, está bien, está bien. pero quería cambiar el fondo y mostrar por qué tengo ese fondo. Porque si no, se ve toda la Pero estás en el mierda colgando baño. a un sofá ahí doblado porque es de la dueña del piso, que no me deja tirarlo ni se lo lleva. Entonces ahí No se está. llega a ver. Ostras, pues eso es una buena solución para Eso. quitarte a ti de la Pero cuidado, imagen. eso, esa es la excusa buena. A No ver se qué ve, se no se ve. ve. Ahora. Vale. Está Hombre, el puto sofá ahí. colgando. Sí, sí que le Está quita un el poco sofá, de. digo, las Le quita cortinas un de la poco de abuela. glamour. Yo ya pensaba, te tira aquí unos chorizos y la morcilla ahí colgadas Yo o algo. pensaba que iba a tener como cadáveres, como Ruedi detrás, que tiene un cadáver ahí Ruedi puesta. tiene un espacio en mi catacumba, atención, pero bueno, esto quedará ya para nosotros. Sí, ahí tengo al. Ahí, no, esa calavera la saqué de ahí, es mi recuerdo de cuando estuve ahí en Ah, casa de Fran. a ver. No, no rebusques Hombre, en tu Antonio, es colección, Antonio. ¿ves? Es la calavera de Antonio. Buena gente. Se lo nota, Hasta que ¿verdad? me llevó Por el hasta golpe. que me llevó la contraria la buena gente. Sí. Y ahora, si se quieren reír, escuchen lo que viene. Oh, shit. Here we go again. Indie Podcast, decimotercera temporada. Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Volvemos otra semana más con un programa especial. Tan especial que tenemos a dos invitados muy especiales. Uno es una persona asidua en nuestro grupo de Telegram, compañeros podcasters de un podcast que, bueno, recomiendo muchísimo y aprovecharán para hacer spam. Les podéis ver ahora en Twitch en directo que tienen ahí un cartito detrás que puede ser un spoiler de cómo se llama su podcast. Es la gente de friquismo puro. Así que voy a presentarles y darles muchísimas gracias por estar por aquí. Y hoy vamos a hacer un programa un poquito especial en el que vamos a hablar un poquito de videojuegos y de tecnología, que al final, ya que tenemos a unos expertos tecnológicos que están al día de todo lo que pasa en la actualidad tecnológica, no te rías, pues entonces, que te están viendo que te ríes. Ah, verdad, verdad, verdad. Le quita seriedad a la cosa. Y, o sea, yo intento presentaros bien, luego vosotros os hundís en el pozo vosotros solitos, pero de Vale, vale, entrada vale, vale. pongo las expectativas altas, ¿vale? Entonces, pues aprovechando esos expertos, pues vamos a hablar hoy. Yo tengo estos preparados y como son unos expertos, yo sé que lo tienen todo en la memoria. Yo sé que alguien tiene un Excel preparado con todos los datos, así que sé que lo va a tener por la mano para hablarlo de todo. Pero bueno, antes de presentarles, primero agradezco a Cronos86 que esté por aquí conmigo de nuevo. Muy buenas noches, Cronos. Muy buenas noches, la verdad que muy muy muy contento de ¡Qué estar bonito eres! en ¡Qué grande! este programa tan preparado, tan estudiado, en el que hemos estado horas armando un guión, repasando, ensayando, y por Desde supuesto yo luego, las estaba. caras más bonitas que hay en Twitch. Ya lo digo así, que nadie me ha dicho, nadie me ha preguntado, pero lo digo. Pero estás leyendo, ¿eh? Cuidado. Bueno, es un guión preparado. Pero bueno, por supuesto Ya sabía, la ha puesto nervioso, joder. siempre supe en qué canal iba a salir, todos los detalles más finos de esto lo tenía estudiado y muy contento que por fin llegue el momento. A ver, nos saluda Patana Retro desde el chat. Muy buenas, dice el título está bien. Alexis, ¿otra vez estás emitiendo con el título de la semana pasada? ¿Otra vez no has No, cambiado el título de la emisión? No. no, si Le te gustó fijas mucho, en ¿no? este Eso, pero eso es momento, bonito, eso es bonito. Indie Podcast, programa No, temporada no 13. pondrá, no pondrá Ruedi jugando Uno Half-Life, tanto ¿no? de la semana pasada No, que ha no, dicho, ¿por qué no? era algo de Astronio. Ready comenzando Half-Life. Sí, no, o intentándolo. Bueno, 13 vamos a por pasar a ¿cuánto? saludar a la gente de friquismo puro. Voy a empezar por Fran. No, no, de friki nada. Él es un sabio. El señor con esa cara tan bonita. Oye, Fran, ahora que te veo en directo. Sí. Ha sorprendido, ¿verdad? A mí también. Y eso que me veo todos los días en el espejo y cada mañana me sorprendo. Los vecinos lo tienen Sí. asqueado. Siempre se No, escucha un grito por la es mañana. que el contraste entre Fran y Juan, ¿sabes? O sea, uno con la barba y el Un otro código de afeitado, barras. perfectamente afeitado, ¿sabes? O sea, tienes el tío Sí. de ahora y luego es como uno que aún es niño y el otro que ha madurado. No sé, es un poquito el contraste. Pero bueno, oye, Fran, un Aparte, a ti placer. me toca hacer la parte guapa del podcast nuestro de Fiquimo Puro y él, bueno, obviamente, la parte, ya lo estáis viendo, la parte más fea, más negativa del podcast. Sí, claro, como las pilas. Siempre tenemos un polo positivo y uno negativo. Pues yo, por desgracia, soy el positivo. Pues el polo negativo, preséntate. Muy buenas, Juan, ¿qué Joder, me tal? cago en la mar. Siempre negativa, nunca positiva. Muy Tú buenas, has ¿qué tal? dicho. ¿Cómo estamos? Sí, pues nada, bien, estamos bien. La verdad que desagradable por estar con Fran y estar puteándome constantemente, pero bueno, ya está. Y además, no, como es más feo, pues tengo que dar un poquito más de ya signo. Entrando en presentaciones, que la verdad que hacemos como siempre, claro, lo que nos da la gana. Tenía muchas ganas de venir al podcast, ya lo transmití de forma activa y pasiva para que Ruedi lo dijera. Activa y pasiva, de cuidado, forma, obviamente, sin que se notara, pero yo a ver si nos invita, ¿no? Yo me gusta estar. Y la verdad que es una buena excusa, Ruedi, la gente que no escuche nuestro podcast, sabrá que entre tú y yo hay una relación pues un poquito tirante, ¿no? En el que tú me mandas mensajes de amor y va, la ironía está ahí, ¿no? Y yo te contesto con otras palabras de amor, ¿no? Quiero aprovechar el inicio antes de, como tú has dicho, de que nos hundamos más en la miseria, pues para, de verdad, desde aquí, tengo aquí mi iPad, ¿no? Así preparado. Y tengo que... Sí, sí, bueno, yo tengo unas cosas aquí súper preparadas. Intento, de verdad, cada día... Que llegar a este momento para mí es una excusa. De verdad, Ruedi, perdóname por esas palabras tan feas que yo te suelto. Lo hago sin querer, ¿eh? Pero es que me brota. Me pongo muy celoso cuando te veo grabar ese podcast de éxito que tienes. Y no quiero que hables con gente y por eso me pongo violento. Venga, pero se están retrasando los que tienen que entrar por detrás para darle el ramo. Perdóname por mis palabras. Es que... Está entrado. ¿Cómo voy a decirte que no, tío? Es que... Ya está. Oh, qué fácil ha sido. Me ha llegado. Ahora nos separamos todo el poca con esta música. Sí, no, a ver. Las cosas... Ya está. Casi todo el poca con Titanic. No, a ver, voy a ser sincero. Las disculpas te las acepto. Yo estaba llorando porque nosotros editamos el programa. Entonces estoy pensando cómo coño luego hago que eso suene bien. Pero bueno, eso es otra cosa. Me estaba imaginando en el editaje lo que me va a costar. Y por eso estaba, me he emocionado de decir, hostia, estoy jodido. Pero bueno. Te he emocionado igualmente, ¿no? Pero realmente sí, está llorando. Sí. El objetivo te ha cumplido, claro. Lo ha conseguido, lo ha conseguido. Hubieron lágrimas. Estamos empezando y todo va a ser así. Así que sigue llorando si quieres, vamos. Bueno, antes de entrar en el tema, ¿vale? Esta gente tiene un podcast en el cual comentan todas las noticias, repasan la actualidad tecnológica, de la tecnología que más interesa, digamos, al usuario de a pie, podríamos decir, ¿no? Explicado un poquito, aprovechamos, ¿no? Que la gente os conozca, ¿no? Que estamos haciendo muchas bromas, yo os escucho, os envío algunos audios, Juan participa en nuestro grupo de Telegram muchas veces, ha participado en algún programa, o sea, tenemos buena relación, pero bueno, para que nos conozca rápidamente, en un minuto, dos minutos, explicad de qué va vuestro podcast, aparte de Contesas. No sabía, me lo tira a mí. No, realmente, vale. Todo noticias tecnológicas de la semana, porque lo grabamos semanalmente, o intentamos, ¿no? Y realmente son noticias tecnológicas y de cine, videojuegos, un poquito. Pero vamos, lo más importante que ha pasado en la semana es lo que comentamos, también nuestro punto de vista, y poco más, realmente. Lo único así como detalle, que nadie espere un podcast riguroso, lleno de datos, donde te pasas un... Pero vamos, te quieres morir de aburrimiento. 5 minutos llevamos, siempre, ya lo sabes. Siempre pues sí, queremos darle un toque. No de humor, porque esto que hacemos nosotros está lejísimo de lo que es el humor, pero siempre nuestra forma de interpretar la noticia, que siempre creemos que todo tiene su punto, pues... su segunda visión, ¿no? Y la segunda visión muchas veces acaban siendo cómicas, y un poquito para explicar que la temática del podcast es tecnología, noticias de tecnología, pero siempre enfocado bajo nuestro punto de vista y nuestro enfoque, que es siempre un poquito esos comentarios que solemos hacer, que bueno, que realmente mucha gente nos ha dicho, ya que estamos aquí hablando del podcast que grabamos, que si algún día dejáramos de grabar de tecnología y nos centráramos en esos comentarios, esa segunda visión que hacemos, que lo escucharán incluso encantados, que muchas veces te das cuenta que la tecnología es el núcleo central del podcast, pero realmente la gente se une, la comunidad que tenemos se ha unido gracias o por culpa de esta forma de hablar que tenemos, ¿no? Uh-huh. Ahí yo yo veo un problema, porque la gente de Indie Podcast, el oyente de Medio Podcast, está muy acostumbrado a un podcast riguroso, muy estructurado, sí, muy, muy estudiado, sí, guionizado. Sí, sí, entonces, claro, igual hay una diferencia de estilos que no sé si encajar, pero bueno. Sí, que a lo mejor les va a costar, sí. Claro. No, pero bueno, fuera bromas. Venimos a robar el podcasting, ya lo decimos. Nosotros guión cero, lo que se nos ocurre, y me parece que vosotros también, ya por la careta que estés poniendo. Tenéis más guión que nosotros, porque durante la semana recopiláis noticias, nosotros sí, son 5 minutos antes, luego editamos, pero que eso es otra cosa. No, para fuera broma, yo es un podcast que recomiendo muchísimo, porque al final las noticias de actualidad todo el mundo las ve, pero la forma en la que las contáis y el humor que hacéis, a mí me gusta mucho, entonces, y sobre todo el buen rollo que hay entre vosotros, que se transmite muy bien, entonces... Que eso es algo que yo creo que al final muchos podcasts, la clave es el buen rollo que hay entre la gente del podcast. Mira, y vosotros tenéis de punta, ¿eh? Vosotros tenéis hay un buen rollo entre vosotros, que yo no sé cómo vuestras mujeres no se ponen celosas o empiezan a dudar de vuestra orientación. Pero bueno. Porque luego llegamos cada noche y demostramos. Venga, no, no, no, pagamos. Hombre, se acabó los colores. Cada noche, ¿verdad? Sí. Oh, claro. cada noche, todas, sí. Somos como, hicimos un contrato como el de Jennifer López. Claro, con el hombre, con Ben Affleck, lo tiene el hombre, sí, lo tiene ese quito. Tenés ego. Y una cosa, ya has dicho que editas el post y demás. Me haría mucha ilusión, muchísima, donde tú quieras y las veces que tú quieras, ponerme audios de esos de fondo, de cómo, cuidado, esas cosas que pone de fondo, que me encanta, es que me lo paso pipa, vamos. ¿Qué dice usted? Así ¿Tú qué quieres? Cosa. Un chiquito que te diga, aquí está Frank, come on. Cuando meta la pata, un sonido. Cuando me encumbre, como haré muchas veces, ya veréis, sonido. Me encanta esa parte, súper divertidísima, aparte muy bien elegidas, ¿eh? Hay momentos que toca y pones ese sonido. Me pondré a ello, no te preocupes que me pondré a ello. ¡Menos mal! Dicho esto, vamos a empezar con el programa. Pues vamos a empezar, y lo primero para empezar es un poquito rollo gaming y luego pasamos a la tecnología. Simplemente y muy brevemente, ¿a qué estáis jugando? Contadnos un poquito, ¿a qué estáis jugando ahora mismo? Pues mira, ahora mismo yo estoy jugando a Destiny. ¡Qué raro, tío! ¿Cómo puede ser? Pero es el juego central de mi vida, donde quizás pase demasiado tiempo, más de lo que debiera. Pero una pregunta, el Destiny no está un poco desactualizado, no estás jugando al 2, ¿no? Al 2, sí, bueno, correcto. Yo es que, sinceramente. Ahí va el primer sonido, hostia. Vale, seguimos. Sí, que realmente ten en cuenta que él está en el periodo de que Destiny dijeron que iba a durar 10 años, ¿no? Exacto. Entonces, el 2 para él lo considera un DLC del 1, realmente. De hecho, ¿verdad? Mira, ya que lo has dicho tú, le iba a decir. Se llama Destiny 2 porque quizás la ruta de Bungie en ese momento decía que tiene que llamarse Destiny 2. Porque activísimo. Pero... Lo sé. Yo también juego a Destiny. Destiny 2 es un DLC descaradísimo de Destiny 1. No, es que estamos reciclando mapas y escenarios de Destiny 1. Está corrigiendo el haber confundido, el haber dicho Destiny en vez de Destiny 2. No, pero es verdad. Y ahora mismo, por ejemplo, si Capitán América tuviera un lapso de tiempo del que se duerme entre Destiny 1 y Destiny 2, despierta... Y dice, pero si es el mismo juego, si los mismos mapas que estaban en el 1 están en el 2, la verdad que es un... No, perdón, es un despropósito, la Destiny 2, la descripción es, podría ser, digamos que es, podría ser un DLC del 1 que fue de pago para la gente inicialmente, pero luego lo cambiaron a gratis y le dieron por culo a todos los que pagaron 60 pavos por el juego de salida. Es que lo más triste, que se llama free to play, es que es lamentable. Y para jugar a lo último tienes que pagar. Es que es lamentable. Pero es free to play, ¿no? Pero juegas al juego base. Ese juego yo creo que te empiezas y cuando terminas te sientes estafado contigo mismo. No, porque no sé. como free to play. Yo empecé con el free to play y la cantidad de contenido que tiene y las campañas que tiene le dan mil vueltas a muchísimos FPS, sus campañas, que pagas 50 pavos por un Call of Duty. Pero está hecho de forma que si no tienes los últimos DLCs comprados, no llegas, no haces nada, no tienes armas. Cuando pones los asaltos semanales, solo pero de pago. Es que yo te digo que si tú juegas la campaña, te da igual tener esas armas. Hombre, si vas a jugar a la campaña... A ver, si tú quieres lo mejor, evidentemente tienes que pagar, pero bueno... Las campañas gratuitas están muy por encima para mí de muchos FPS. Yo juego a Destiny, sobre todo durante la pandemia, le metí un vicio, luego lo he dejado pues porque requiere demasiado tiempo y sobre todo coordinación con amigos. Sobre todo es depender de jugar con 4 colegas más o 5 colegas más y, joder, es que eso... Es complicado. A mí me ha intentado meter, ¿eh? Es como el tío que vende droga en el colegio. Eso igual, de que juegue con más gente siempre te hace sentirte bien. Dice, mira, yo estoy aquí que no tomo vitamina D, ninguna. Hay 5 personas más que tampoco. Pero si no hace falta. Y por eso me siento mejor. Eso en realidad está bien pensado, bien por Bungie, Activision, el que lo decidiera, me da igual. Bien, porque te sientes menos culpable contigo mismo. Mira, hay gente que está al borde del divorcio, pero no pasa nada. Yo estoy con ellos y no pasa nada. Los apoya, ¿no? Los apoya. Sí, y bueno... Y ya que hablando un poquito, digamos que Destiny es el juego central, que donde siempre acabo cuando la jornada laboral termina, pero es verdad que he estado jugando a Stray hace poco, que es el juego que han dado, bueno, que se puede comprar independientemente, ¿no? Pero que han dado con este PlayStation nuevo que ha surgido. Y me ha sentado como esa cervecita cuando hace 40 grados de sol en la calle. Pero porque es de Sony, no por otra cosa. Por supuesto, no, si fuera el God of War, eso, maravilla. Pero si fuera el, ¿cómo se llama? El Gears of War, que llaman basura, eso, basura, eso. Tú lo habías jugado, ¿no, Ruedi? ¿Lo habías empezado o no? Pero sinceramente, el Stray es un juego... Tú dijiste, me hace pero, la cuenta para intentar jugarlo. Sí, pero solo va. La prueba solo era desde Play, desde PC no era la prueba, no se podía hacer. Valiente basura. Bueno, entonces. Pues, sabe Sony lo que hace. Para comprar una Play, es que es así. Sí, pero, no, pero el problema es que está difícil encontrarlas, entonces. Me da palo. Y y también voy a reconocer que a lo mejor no tengo espacio ahora mismo para poner otro pilar de para sujetar el edificio en mi habitación, entonces la Play 5 es tan grande que quizá te dé de pilar. Por eso lo decía, que es decir que a lo mejor no tengo, ahora mismo no tengo espacio para meter la Play donde juego, pero bueno, yo Destiny 2 lo comparto completamente. Ahora llevo un año o así que no lo toco, pero oye, no, porque cross con Play creo que no tiene, ¿no? Porque si no te iba a decir que algún día me apuntaba a jugar. Tiene, con PC, menos con Switch, obviamente. Y con Stadia, chaval. Sí, todo, incluso sin pagar DLCs, tiene una raid muy, muy interesante, la cámara de cristal, aquí te lo digo a ti por si algún día te apetece. La ha hecho. Pero eso no era una película de Indiana Jones. Eso es la calavera de cristal. Otra vez intentando boicotear un podcast que está quedando muy bien. Joder, tío, me he confundido. Y es verdad que tú dices, también te di la razón, ¿no? Destiny tiene mucho contenido, pero el gratuito se queda corto, pero te da más que otros. Y cámara de cristal, si algún día te animas, por ahí le podemos demostrar que con nivel básico se puede jugar. Así como se dice hoy en día, ¿no? Tema de... Nivel básico, ahora mismo, como llevo un montón sin jugar, estaré 25 por debajo, pero bueno, subes en 3 segundos. Pero puedes entrar sin problema, ¿eh? En 3 segundos, dice. No, sí, a la que juegas te dropean armas para que subas al nivel base. Bueno, da igual. Juan, ya hemos visto que tú de Destiny, nada, muy mal. ¿A qué estás jugando? No, ni Destiny, nada de Sony. Ya no, el que diga lo evidentemente, que sea, porque no tengo Play. Pues estoy jugando al Inside, que lo dieron hace poco en el Game Pass. Y la verdad que me ha sorprendido... Wow, por ser un jugador indie, me ha sorprendido visualmente, la verdad. Uh-huh. Te dije, estoy jugando al Inside. Y tú dijiste, tío, me suena. Pues verdad, claro, no te va a sonar. Es un juego que ha hablado todo el mundo. Y la verdad que bien, poquito, no he jugado mucho. Y también me he pasado esta semana, vamos, el de... no me acuerdo cómo se llama, el que era un modo historia así de... El que elegía respuestas, ¿no? De no sé qué, Dusk o algo así. ¿Cómo se llamaba, Ruedi? ¿Tú qué sabes? De Daspal. El que elegía respuestas. Espérate, es que te lo digo. Un rollo Heavy Rain, pero cero dinámico. Buah, es todo ni visual, eso... lo sé porque me lo enseñó. Guapísimo. Esos juegos yo no los toco ni con ni idea. Es juego que pide Red Bull. A ver, ¿cómo se llamaba? A Dust Fall se llama. Vale, sí. Lo había anunciado, pero ni idea. Es como si fuera el True Colors este, que salió no hace mucho, que es así, de modo historia y tal, pero no controlas al personaje nunca. Simplemente eliges las decisiones, ¿no? ¿Quieres matar a uno? Sí, no. Y esas cosas, ya está. Pero una historia súper guapa. ¿Quieres matar a uno? Sí. La respuesta siempre sí. A ver, Alexis, cuéntanos, ¿a qué estás jugando? ¿Sigues aprovechando esa 3070 para jugar al Vampire Survivor, un juego de mierda? Por supuesto que sí. Vampire Survivor, cada vez que sacan un parche y le agregan de a 2 logros por parche, juego para hacer esos 2 logros y después me quedo... ¿Ya te has comprado el monitor de 360 Hz para realmente sacarle provecho? No. Ni... Sí, igual tengo uno 2K de 144 y ahí sí, el Vampire Survivor... se ve exactamente igual de horrible que con el monitor de mi abuela. Pero. O con las animaciones. Pero con glamour, pero tiene sentido. Pero con glamour, pero grande. Feo, pero grande. Pero grande. Pero caigo que ocupe. Que se vea. De mi abuela queda desfasado. Ese no, todo curvado, este sin ninguna curvatura. Bueno, en realidad sí, porque está curvado para el otro lado. Pero bueno. Por supuesto. Vamos, digamos, a ver, entonces dejaste el de Marte, es el que era un astronauta que tenía que hacer cosas en el planeta. ¿Eso ya lo dejaste o no? Astronir, que he cometido. Porque yo, bueno, como hice con Inscription, pongo la excusa de que lo voy a hacer transmitiendo para rejugarlo y no sentirme culpable que estoy jugando por décima vez el mismo juego en vez de jugar alguno de los 400, 500 juegos que tengo de fondo catálogo para jugar. Lo bueno es que me sirve como excusa. Me sirve como ayuda, pero lo malo es que tengo que ponerme a transmitir para jugarlo. Entonces, el otro día tenía muchísimas ganas, eran las 11 de la noche y yo no me voy a poner a transmitir y me quedé sin jugar a Astronis. Así que es un arma de doble filo. Pero además estuve probando el... Pero tú no te unas, hombre, de verdad, que me he puesto... Me ha dado sentimiento, coño. Ya... Ay, perdón, las palabras. Eso hay un odio, ¿vale? Un grito malo. No, que no te dé pena que ha jugado Astronir... ¿Cuántas horas llevas a Astronir? ¿2.000? ¿3.000? Creo que... No, Astronir creo que tengo... No me acuerdo, la otra es... Lo habíamos sacado, eran unas 200 en Steam y 200 en Xbox, algo así, porque lo tengo en el Game Pass y lo tengo también comprado. Pues que no te dé pena, que ya juego. Pero sí, ya algo lo conozco. Luego, cuando pueda, me das el teléfono de su familia, tengo unas charlas con ellos. Esto me preocupa hasta a mí. No, que no te preocupes, si supieras lo que has jugado a Binding of Isaac o a Minecraft. No, Binding of Isaac. Son 2000, ahí se preocupa, porque no le suena, claro, el juego, no por otra cosa. No, me preocupa porque va a entrar en el pozo de la vitamina D como yo. Sí. No. El Isaac sí son más de 2000 horas en la versión legal. ¿Quién crees que cavó ese pozo? Claro. ¿Quién crees que cavó ese pozo? Ese pozo no está ahí porque apareciera por arte de magia, lo cavó ese señor jugando al Binding of Isaac. Luego el resto se habéis tirado ahí dentro. La verdad que sí. Bueno, pero... pues vamos a empezar. Bueno, Didi. No, que bueno, el Mario, es que tengo mucha mierda media, digamos que está el Mario, Kirby, no me voy. ¿Cómo que mierda? ¿Cómo que mierdas y metes al Mario en las mismas frases? No, el Mario. Muchas cosas, muchas obras de arte. A ver, no, el Mario ya lo tengo cada tanto dentro de algún nivel y saco un par de lunas y nada más, porque ya lo tengo pasado. Pero el Kirby sí que me falta todavía una puta barbaridad, creo. Alexis, recuerda esto. Mario, saltar la comba y voleibol, quédate con eso, son no, las dos saltar la comba de es... puta. Hice la de 30, pero la de 100 la va a hacer su puta madre, yo no voy a hacer la de 100. Ya te yo digo que no voy a hacer la de 100. Yo aún tengo pesadillas con esa, te lo digo. O sea, me había pasado el nivel más chungo del juego y la comba aún no te digo más. No, porque no se puede, tiene que ir al revés, pero bueno. Vale, señores, podemos empezar, vamos a hablar de tecnología. ¿Y con qué vamos a empezar? Bueno, esto es un podcast de videojuegos, entonces vamos a enfocarlo un poquito a tecnología. Entonces, una de las cosas de las que más hablan en Friquismo Puro es de teléfonos móviles. Por lo tanto, y además hoy en día, pues el sector móvil, todo el mundo sabe que es el que más dinero genera en tema de videojuegos. Quiero decir, más del 50% de la facturación en videojuegos es solamente el sector móvil. Luego el resto se reparte entre consolas y PC. Entonces, bueno, de pues... hecho, como dato, muy loco, por ejemplo, Blizzard saca más por lo que gana que en el móvil... Más que en PC, cuidado, y videoconsola junto. Es impresionante cómo el mundo de la telefonía móvil ha entrado como si fuera un elefante en una cacharrería. Me gusta tirar de refrán, ya lo sabes. Y... Refrán. Y la verdad que es que el mundo del móvil es exactamente. No, es que si hablas de a día de hoy de videojuegos, tiene que ir paralelo, pienso yo, del teléfono móvil. Mm. Es una barbaridad, ¿eh? Y lo vemos cada semana, datos de este tipo, ¿eh? Tienes que pensar que no es Blizzard, es Activision Blizzard King. Ese King, por pues claro, Candy Crush. Pero bueno, yo hablo, por ejemplo, porque bueno, el juego. Tú hablas por el Diablo Inmortal. Claro, yo hablaba porque el Diablo ha sido concretamente el ejemplo más visual de. Claro, lo que pasa es que Candy Crush, lo que lleva recolectado a Diablo, Diablo Inmortal bueno, tiene que pasarse no sé cuántos años para llegar a ese nivel. Pero sí, que básicamente los pilares de. Diablo llegará y no se le picarán los dientes. Ahí lo quiere dejar. No, claro. Sí, pero quiero decir que ahora mismo son Diablo Inmortal, Call of Duty Mobile y Candy Crush los tres que más dinero le dan a. Activision Blizzard King, sí, sin ninguna duda. Entonces, pues quería comentar, señores, vamos a hablar de teléfonos móviles para jugar. O sea, ¿qué recomendaciones vamos a dar o daríamos a la gente que diga, oye, yo quiero jugar en el teléfono móvil? O me tengo que volver muy loco, tengo que estarme comprando ese teléfono gaming que venden tan caro o el modelo más ultra para poder jugar. Porque claro, estos señores son unos elitistas que en el podcast solo hablan de los pros. Los modelos pro, cuando yo creo que la mayoría de la gente no se compra un pro, y aprovecho para decirlo, los pros, relación precio-rendimiento, no son la mejor opción, porque el no pro, por muy poco menos, te da el mismo rendimiento, pero bueno, o no, decidme que no, pero bueno, vamos a empezar. No, la cámara, ready, la cámara, voy a un poquito del jugar, Fran, para jugar, no estamos hablando de fotos ahora. No, voy a explicar el por qué hablamos realmente solamente de los pros, porque las versiones pro de los modelos, son los que avanzan en algo, ¿no? Si tú al final te vas a gama media, si te vas a encontrar con cosas que ya se han vendido en otros años, ¿no? Básicamente, los que no son pros son una mierda, Freddy, ya está. Pero para jugar, me gusta porque el concepto es verdad, que para jugar es totalmente distinto. Los pros lo que tienen son las cámaras, que bueno, que una tendrá mejor calidad por la noche, otra hará mejor grabación vídeo, pero aquí estamos hablando de tema gaming. Mira, a día de hoy estamos hablando que un gama media con un Snapdragon, tiro sobre todo por el Snapdragon, un 778 lo mueve prácticamente todo. Por ejemplo, el Genshin Impact, pues cuando tú entres en las configuraciones verás que no te deja jugar a ultra y demás. No hace falta. ¿Y tampoco para qué? No es un juego no que notas la diferencia. Y para el resto de videojuegos, pues cumple. El problema, ¿dónde está? El por qué hay teléfonos específicamente gaming y otros que no. Obviamente, el calor. Por ejemplo, el Xiaomi, el Shark de Xiaomi tiene unos disipadores que eso, claro, no se te calienta el teléfono. En teoría, ¿no? Yo creo que eso es más publicidad que otra cosa. Y también tiene el tema de la batería, pero es verdad que para jugar a videojuegos, casi cualquier teléfono que tengas en tu casa. Yo creo que cualquier juego te mueve a día de hoy, porque yo para hacer los análisis esos de los teléfonos intento buscar el juego que más problemas de rendimiento y el que más problemas da es el Genshin Impact, hoy, sí, a día de hoy. Por eso hemos comentado. Tiran todos los teléfonos, básicamente, todos los teléfonos que salgan al mercado, menos esa mierda que cuesta menos de 100 euros, lo tira sin problema. Uh-huh. Así que a día de hoy cualquier teléfono para jugar te sirve. Otra cosa es el tema, lo que ha dicho Frank, el tema del rendimiento. ¿Lo quieres tener para que se vea todo en ultra? Bueno, hay gente, gentuza, que se compra la Xbox Series X, uh-huh, ¿no? Y después hay gente que, de buena gente, ¿no? Como yo, que se compra una Series S y lo ve todo igual y uh-huh, le cuesta 200 euros menos. Unos tiesos, digo, uno. No, tiesos no. Gente que ve el futuro como tiene que verlo, muy bien. Entonces ya no, está. No, eres un afortunado. Tienes la vista tan hecha mierda que no distingues. Afortunado eres, porque yo sí lo distingo, tío. Básicamente. No, básicamente hay que decir que cada uno pues tiene unos televisores que. Sí. Claro, tú a lo mejor tienes un televisor 4K, yo tengo un 1080, pues. Y cascado. Y eso, ¿seguro que es 1080? Ya... ¿Has contado 1080. Los píxeles? ¿Te has puesto a contarlos? Los he contado. No hay 1080, hay más de 1080, pero bueno, ya sabemos que no va por eso, los 1080, pero bueno. No, la verdad que el tema. Yo no lo noto. Yo, de momento, con este televisor no lo noto. La cuestión es que si comprase una televisión 4K, pues evidentemente, me sentiría obviamente obligado. Por la presión mediática y de la humanidad, pues de comprarme la otra, pero evidentemente. Y por ese tumorcillo que tenemos todos los frikis aquí atrás que nos dice: no estás con lo mejor, no estás con lo mejor. Tenemos aquí un comentario de Adriano Bicho que nos dice: un Nokia 3300 Pro para jugar, ¿qué tal? El Snake va a 300 FPS. O para jugar al béisbol usándolo de pelota. Te rompe el bate, tío. Sí, o sea, sí, tú sí, le pegas con el bate a eso y adiós al bate. A ver, yo quiero os quiero hacer un comentario, a ver qué opináis del tema. Yo muchas veces yo le recomendaría a la gente, sobre todo porque a la mayoría de gente le importan tres pueblos, el software y las actualizaciones, que mejor se vayan a por un gama alta del año pasado o de dos años atrás que un gama media de este año, que le va a salir por el mismo precio más barato y va a tener mucho mejor rendimiento. Hombre, para un teléfono que te va a salir, si tú te quieres comprar un teléfono de hoy día de 400 euros... Es preferible tirar por un gama alta del año anterior, porque ya no solo en rendimiento de procesador, sino en tema de cámaras va a ser 10 veces mejor. Partiendo de eso que tú has dicho, de ese run que tenemos de no tener el teléfono mainstream, el último diseño, aunque sea de gama media, el no tener el último, si tú vives con eso, efectivamente, estoy con vosotros, un teléfono dos años atrás, cumple perfectamente, va a seguir recibiendo parches de seguridad seguro, así que por ese tema no hay problema, y el rendimiento es que se va a notar. Va a notar muchísimo. Yo la verdad que lo prefiero tirar por esa gama. También recomendáis la estrategia, ¿no? Sí, bueno, yo tengo un Pixel 2, así que... Sí, bueno. Es verdad que yo soy un poquito más ansia. Yo con mi iPhone 13 Pro Max y porque no hay un modelo superior que a mí... Aún no ha salido el 14, ¿no? Claro. A mí me pasa todo el año lo mismo, ¿no? No, yo no me voy a cambiar el iPhone, yo no voy a tal, que van a ser lo mismo, con un Pixel más de calidad. Un Pixel. Sale Tim Cook, que es el CEO, para el que no esté puesto en tecnología, el CEO de Apple presentando el iPhone, y ya me meto en la página web para reservar. Es un problema o enfermizo que tengo, pero es verdad que no hace falta tener el último teléfono y está demostradísimo. De hecho, alguna vez que otra hago alguna incursión en Android, ¿no?, con un teléfono menos potente o de gamas anteriores... Se tira un tiempo con dolor de barriga. Sinceramente, si yo no tuviera ese problema de ir a lo último en telefonía, vuelvo a repetir. sin duda se puede vivir perfectamente con un teléfono de... Y se puede ir, sí, por no, ejemplo, ver, yo lo máximo que he gastado es 200 euros en un teléfono. Está más o menos comparado a un iPhone 13, que hay alguna, hay alguna diferencia entre el teléfono de 200 euros Xiaomi o Huawei. Venga, de... Vale, vale. Tú estás pagando el sobrecoste casi siempre por cámara. ¿Verdad que la pantalla, verdad? Tiene esa pantalla con sonido. Sí, pero al final... con esos hercios. Sí, hablando en serio, hay una cosa de los teléfonos de gama que no sé qué es. Imagino que será la calidad de construcción, los materiales, pero se siente distinto. Se siente que estás teniendo... El peso. Claro, tenés un llevamos un tiempo analizando los teléfonos gama media... Cogemos gama media y son plumas. Y luego te vas a un gama alta, un Pixel 6, el iPhone, como yo comento. Y es que el peso ya es otro. Es mucho más pesado. Es un teléfono que pero siente suave. La forma en la que. No digo. No quiero decir la palabra háptico, pero cómo vibra, cómo hace cualquier cosita, se nota todo como un. Considero que hay gente que realmente le. Aprecio yo el móvil, es que es algo que lo tengo tirado en a saber en qué puta parte de la casa, porque yo estoy todo el día con el ordenador y no lo uso. Pero quizá voy a darle cariño a ese teléfono, hombre. Ruede, dale dale al pausa que vaya por ese teléfono. No tengo ni siquiera lo tengo encima del teléfono. Ese teléfono puede estar ahora mismo pidiendo una aspirina o pasando frío, por favor. No, a ver, para la gente que no esté tan puesta, simplemente decir las diferencias entre las distintas gamas. Primero, que se han acortado muchísimo en los últimos años, porque hace 10 años la diferencia entre un gama baja, un gama medio y un gama alta era abismal, y hoy en día se ha reducido muchísimo. Pero aún así las diferencias básicamente las tienes, obviamente, en la velocidad a la que el procesador va a funcionar. Los gama baja no te van a ir fluidos, se suma que las memorias son muy lentas en los gamas bajas, entonces eso es lo que más va a delimitar la velocidad a la que todo el teléfono te va a funcionar. Y luego sí, la pantalla, pues el brillo máximo sobre todo te puede dar problemas en exteriores. El sonido te va a sonar fatal si subes el volumen en el altavoz. Y básicamente eso es lo que tiene un gama baja. Un gama media, y entre un gama media y un gama alta, las cámaras van a ser la gran diferencia. La pantalla puede ser que tenga un poco más de refresco, un poco más de brillo, un poquito más de calidad en el color. Pero ya las diferencias en velocidad de memoria o los procesadores para las opciones, las cosas del día a día, la gente no nota la diferencia, la mayoría de gente. Entonces los gama baja sí que son un problema, pero los gama media, ya teléfonos de 300 euros para arriba, para el día a día, poca diferencia. De 300 euros para arriba, básicamente todo ya lleva la memoria rápida de los gama alta, prácticamente. Bueno, pero a ver, tienes. Pero es que la cuestión es que entre un UFC 2.1 y un 2.0 y un 3.0, los últimos. El 3.1, que es el que está. La diferencia en rendimiento que percibe el usuario no es mucho. Ahora, si le pones una memoria EMC, ahí sí que. Bueno, pero eso ya, ¿quién lo pone, tío? No, los de menos de 100 pavos. Es que estamos hablando de... No, estábamos hablando de Steam, la Steam Deck, ¿no? Que ponían la memoria EMC en el más pequeño. Sí. Yo quería comentar una cosa ahora, hablando de estos teléfonos de gama baja, estaba esperando que terminara de hablar esto, que es verdad que injustamente se le dice a esos teléfonos de gama baja teléfono de padre o madre. De verdad que... ¿Tanto odias a tu padre, a tu madre, para regalarle una mierda de esas? De verdad, teléfono de padre. ¿Quieres ir al carajo, de verdad? ¿Le regalas teléfono a tu padre? Yo soy padre. Yo tengo una hija. Mi hija me viene con un teléfono. Papá toma de 100 euros y obviamente... Pero es que tú no eres el padre normal. Hipócrita, de mierda. Desheredada. No sé qué. Pero un teléfono de 100 euros a un padre, porque eso es de maldad. Por eso quiere decir y lanzar el mensaje a esa gente que ahora mismo, la gente que está escuchando o viendo el podcast, que está en Amazon para comprar este teléfono para mi padre. Déjalo, lo vas a hundir. Aunque tu padre te quiera, no te lo va a decir. Es que se le llama injustamente teléfono de padre a teléfono de 100 euros. Y tengo que hacer mi cruzada. Hashtag muerte teléfono de padre de 100 euros. Redmi 9, un Redmi 9. Acampada, luego, si no... puerta de sol. Luego, si nos da tiempo, hablamos de teléfonos para padres. Tenemos un comentario del Batana Retro que dice, o sea, que el Batana Galaxy no, Banta, J1... Banta. Banta, perdón. Dice, o sea, que el Galaxy J1 no va más. O sea, entiendo que dice que para jugar, que ya ese ya está al límite, ¿no? El Galaxy J1 ya no... El J1, ¿de dónde es eso, tío? A lo mejor para jugar al Tetris te tira, no sé. Los J, bueno, que no sé el se acuerdan de cuando empezó la serie A, cuando salió la serie A, claro, pero la serie A empezó en 2016, 2017, por ahí empezaron a sacar la serie A, bueno, sí, la J la era media alta. Era muy inferior a la... el J1. Claro. Pues ya va a ir justillo. Un giga de RAM. 8 de almacenamiento. De verdad, ¿cómo se llamaba el muchacho? 22.000 puntos en Antutu. Banta retro. Pero sobre todo lo que estamos hablando aquí para jugar. El procesador a lo mejor para el WhatsApp y eso sí, pero la que la gráfica le pida es como juegos modernos. Me preocupa más, siendo de 2016, la velocidad de la memoria, básicamente. No tanto, lo hace más cuello de botella. Para que siga raro mesa, Incluso un teléfono de esa fecha irá con Android 7. No, no funciona no para puede nada. No pueden instalarlo, que, aunque Basta, pueda. Lo que hemos dicho, regalas no a tu padre. A tu padre, a tu padre. Tampoco quieres a tu familia, de verdad. Poco respeto. No. Yo, mi padre tiene un OnePlus y mi madre tiene un... ¿cuál era? Era uno de estos Xiaomi, pero que era estos... que tenían Pixel. Lo tiene vendido a los chinos, qué fuerte, ¿eh? No, la persona tiene buenos teléfonos. Este hombre sabe no, llevarse. Pero, ¿sabes? Eso que ya no hacen, que es una pena, que eran algunos fabricantes que le metían en la versión de Google. ¿Cómo era la versión que era? Los Android One. Eso, los Android One. Android One, pues, Android yo, sí. Android One, sí, pues eso, pues. A mi madre le regalé un Android One, un Xiaomi que era un Android One. Y mi padre y fallaba el M1 se llamaba, creo, ¿no? El A1. El Xiaomi Mi A1 o el Mi A2 que falló por todos lados. Mi A2 creo que era, no me acuerdo. Bueno, ella no le funciona mal. O sea, que yo a mis padres les tengo cuidados, ¿eh? O sea, bueno. Entonces, ya que tiramos el puñal, digo, estoy viendo en tu imagen una ventana, posiblemente un francotirador. Intento hacer el puntero láser. De momento, pero en serio, con una 2, el puntero láser. Cuando sea el puntero láser, que podíamos hacer la broma, la broma off topic, pero que cuando yo iba al instituto era muy popular el puntero láser, ¿no? Es de tonterías, y estabas ahí en clase y de repente, entre clase y clase que estaba el profe, de repente veo que me apuntan con el de esto, así, no entiendo el tonto y hago ¡Franco tirador! Y salto al suelo. Y ves a todo el mundo haciendo el idiota en clase, ¿sabes? Pasa el profe y todo el mundo saltando. Barro en la cara para quitarte como pero si sabes que en mitad de la clase no podía ser barro. Es verdad. Vale. Era otra cosa, mejor no preguntes con qué era. Bueno, era marrón y también manchaba. Bueno, a ver. ¿Por dónde iba? Ah, sí, vale, sí. Estamos hablando de para jugar. Bueno, pues entonces, creo que ya ha quedado claro, ¿no? Que teléfonos, yo diría que hasta 3 años para atrás te pueden ir bien con los juegos modernos. Gamas altas de 3 años para atrás, sí. Pero es que te lo digo yo, que tengo un Pixel 2 XL y puedo jugar a Genshin Impact. Es que te lo digo, que no hace falta... Pero lloras mientras juegas, Juan. Esa parte no la dices. Efectivamente. Bueno, pero juega. Al final no estamos... No nos estamos poniendo... No soy de jugar en el móvil, ¿eh? Pero que funciona, sí que funciona. Sin sonrisa en la cara, Juan. ¡No, tío! Un abrazo. A ver, es que hay mucha gente que juega en el baño. Hay mucha gente que llora en el baño. Y jugar con el Pixel 2 a Genshin Impact es un poco juntar esos dos mundos. Es que juego a otras cosas en el baño. Pero son partidas muy cortas, ¿no? Sí, bueno, a doblar toallitas. Off topic, un poco off topic, ¿vale? Juan tiene un Pixel 2 XL. Como todo el puto podcast que está haciendo, pero bueno, sigue. Bueno, pues sí, pues el nuestro es así que el que no le guste esto ya sabe qué pasa. Bueno, él tiene un Pixel 2 XL, ¿vale? El que ve que tengo un Pixel 2 XL. Es lo único XL que hay en mi casa. Sí, también. Lo único que XL también. Es su pantalón, ¿no? Ahí llora tu mujer. Sí, pero bueno, vamos a volver a lo que es. Tiene un Pixel 2 XL, hay que ver, que no sé qué. A ver, tuviste la opción, la oportunidad de un Pixel 6 XL. Sí. La de vueltas que le diste. 6 Pro, cuidado. 6 Pro. La de vueltas que diste para no tenerlo. Sí, pero es que me quemaba en la mano. Realme que tú mismo. Basura. Tú mismo dijiste que era la compra maestra. Basura. Y buscándole al día vueltas, siguiente ya dije que era basura. La has buscado, pero ¿sabes por qué no tienes teléfono nuevo? Porque muy bien. Eres muy tacaño. Aquí había que venir aquí a decirlo. Es verdad. Es muy tacaño. Tengo que admitir que soy tacaño. Tengo alma de catalán. Está llorando de que tiene el Pixel 2 XL, pero porque no tengo la gana de gastar. No, que yo no estoy llorando. Yo digo que funciona el Genshin Impact. ¿Para qué quiero cambiar si me funciona? Señores, a ver, vuestros traumas los comentáis en vuestro podcast. No, no, no. Tiene que usar cualquier excusa para sacarlo. Pero es que me dijeron que venía a terapia. No funciona así. Pero es que hay un comentario que necesito que leáis porque creo que es la clave. O sea, que Adrianovich nos dice: el mínimo exigible hoy en día en un móvil es que no se quede cargando el buffer en Pornhub. Dice, el resto es accesorio. Ah, esa parte, sí. Ojo, Amen. ¿Cuántos brazos rotos? Probemos con la izquierda, a ver, mientras que carga. Por culpa de ese buffer. Sí. Yo, en verdad, obviamente, yo cuando entro a esas páginas, antes de entrar, hago mis pruebas del buffer. A mí me lo contó un amigo. Madre mía, el buffer. Porque un día no funcionó bien el buffer y me desmayé. Ya está. Está haciendo como el de Kirby, ¿no? Poniendo cuerda ahí en el armario, ¿no? El David Carradine, sí, sí, que se ahogó ahí en un hotel. Claro, eso es porque le cargaba mucho el bajo. No sabía qué hacer y dijo, bueno, pues me suicido. Todos tenemos un buen router en casa por algo, no por otra cosa. Sí. Ya ves. Y borramos luego el historial. Importante. Eso se hace. Bueno, a ver. ¿Qué es eso, no? Del historial. A ver, señores, pues vamos a entrar, y ahora ya hemos comentado eso, y ahora voy a entrar en el tema duro, que quería aquí aprovechar para teneros aquí. Sí. La selección de palabras igual no fue la, la justa para la ocasión. Iba a ser un poco difícil, no sabía qué tanto. Bueno, vamos a seguir. No cuesta arriba. No, y con el tema que viene ahora, peor me lo vas a poner. Porque claro, hemos hablado ahora. Sí, prepárate, sí, sobre todo prepárate tú, porque te quería ver a ti, mirarte ahí mientras te lo decía. No sabe dónde mira porque la cámara enfoca donde quiere, pero bueno, pensaré que soy yo. Hostia. Qué miedo. ¿Android o iOS? Ya está. Vamos a entrar al tema. Porque claro, a ver, antes de nada, este tío de aquí es imparcial, porque este, ya sabéis, los rumores dicen que cuando se anuncia un nuevo iPhone, él no es el que está el primero en la cola en la tienda para comprarlo, ¿no? Él está en la fábrica esperando que salga la primera unidad para decirle esto. Metiendo presión. O sea, él no está en la tienda, no, él está en la fábrica. Debería ser mejor para Alexis, ¿no? Realmente. Sí, sobre todo para Alexis. A ver, no, ahora un poquito en serio, o sea... Estoy sudando, tengo el pecho ahora mismo, pues como si fuera un río, de verdad, ¿eh? Pregunta durita. No, si ahora me pondré un pelín serio luego, seguimos con las tonterías. Cuando hablamos de jugar, precisamente, ¿sabes? Hablamos de gamas, cuando un móvil que tenga 3 o 4 años, pero es que teniendo en cuenta que, y eso es una cosa que es una verdad como un templo, los iPhones son los que tienen los mejores procesadores, las mejores GPUs. Son los procesadores que por sistema operativo, los móviles que tienen el mejor rendimiento. Y además... ¡Qué cosa más bonita, dice! ¿La puedes repetir? Me la pongo de politono luego. No he acabado. Y además, los que tienen mejor soporte con diferencia durante el tiempo, entonces tú puedes cogerte un iPhone que tenga 3, 4 años y te va a dar un rendimiento muy bueno para seguir jugando. A ver, siguen siendo súper caros, aunque tengan 3 o 4 años el puto teléfono, pero bueno. Ruedi, entonces, ¿por qué tienes tú un Android? Yo, porque soy un friki que le gusta cambiarse el kernel, las ROMs y no pagar un sobreprecio por mierdas que no... ¿Tienes el teléfono cambiado, el kernel y todo eso? Me gustan los widgets y eso. Ahora mismo no, pero estoy a punto porque estoy hasta los cojones con Oppo OnePlus lo que han hecho con la nueva ROM, ¿eh? Pero estoy a esto de volvérselo a cambiar. Pero bueno, ese no era el tema. El tema es que... es que... Y le compró un OnePlus a la madre, ¿eh? Al padre no, pero hace 3 o 4 años, cuando uno era, y el tío, no lo quiere cambiar, el cabrón, pero bueno, da igual. ¿Ves? Es un catalán de verdad, uno de verdad, pero bueno. A ver, que Alexis, ¿qué te parecen los iPhone? Aunque si vieras uno que tiene 3 o 4 años y lo ves por 500 euros, qué chollazo, un móvil de hace 3 o 4 años por 500 euros, pero claro, el rendimiento que te va a dar y el soporte que sigue teniendo, hablamos para jugar. A ver, es que yo soy... Para jugar, y con lo bien optimizadas que están las apps... Para ellos. Es que hace unos años hubiese contestado distinto y hace aún más años hubiese contestado también otra cosa. Hoy por hoy, realmente el móvil tiene, desde la pandemia a esta parte, el móvil tiene un significado en mi vida que es reproductor de Spotify, reproductor de podcast, ¿porno? Ni siquiera, porque el porno en el PC. Con pantalla grande, para algo pago los dos, el monitor de 2K y los 144Hz. Te llevas el PC al baño, olé tus huevos. Ah, bueno. No. No voy a entrar en detalles, pero... No voy a entrar en detalles, vale, no hace falta que me expliques cómo lo haces, pero la cuestión es, o te pones un cubo abajo, no quiero saberlo. No, pero para jugar. Pero es que el móvil no lo uso para jugar, que de hecho yo hice el especial este con Ricky de... juegos para móviles, porque en alguna época sí creí mucho, pero hoy por hoy me da un nivel de asco, un nivel de grima y un nivel de repugnancia total todo lo que tiene que ver. Hoy mi tal estaba mi hijo jugando el Xbox al Plants vs. Zombies, que es uno de mis juegos favoritos de la historia de los juegos móviles. Me lo instalé en Android, le ha metido una actualización a lo EA total, en el que está constantemente, hay un icono de una patata que se puede pagar o ver un anuncio para ponerla, te aparece un rastrillo que se puede ver un anuncio para ponerla, y que las monedas... Y me ha dado... Pero a eso vamos a llegar en consolas también, cuidado. Pero y que es un juego que en su día lo compré, en un día, en una época en la que no compraba absolutamente nada, Plunder Zombie, Cut the Rope, hubieron un par de Mono en Bali, digamos, los juegos que realmente parecían muy buenos, directamente iba y los compraba porque no los quería ver ni con anuncios ni con nada. Y me da tanta pena ver en el potencial que había ahí, en lo que se convirtió y en lo que va a seguir convirtiendo, porque da resultado. Hace un rato estábamos hablando que más del 50% de las ganancias de la industria, en realidad no solamente Blizzard, en la industria, es por el mercado móvil. Más que las dos consolas juntas y las dos consolas más PC juntos. O sea, es mucho. Y curiosamente en juegos gratuitos, ¿eh? Exactamente. ¿Qué sí, decir eso? Sí, es que sí, es muy sí, duro. Sí. Entonces yo no juego gratuitos. Móvil, no jugaría, sí, sí, sí. Y si tuviese un iPhone, es que el iPhone correría la misma suerte, la diferencia que tendría algo que vale 1.300 pavos descansando en la mesita de noche, en lugar de tener algo que vale 200. Entonces, sí, pero no. Tienes Apple Arcade. Sí. Pero Apple Arcade empezó muy bien, por lo menos. Es que empezó con el Sayonara Wild Hearts y hubieron un par de cosas que salieron primero ahí. Que cuando salió el Apple Arcade, al principio dije... Igual estaría bueno esto, pero como veo cómo ha seguido, como que ya no tienes ese empuje y esa frescura. Ese, es ese como una especie de Stadia, ¿no? Más o menos. No, pero cuando salió, bueno, sí, el señor Wade Hart era exclusivo de Apple en principio. Yo, si me permite, me voy a meter aquí. Y bueno, has preguntado iOS y Android. Pues mira, te voy a decir una cosa. Estamos enfocándonos en videojuegos. Da igual, lo que sea. En videojuegos, ojo, si tú... La interfaz, la integración con lo típico, con el Apple Watch, AirPods, Mac, te importa un carajo si es solamente para videojuegos, la plataforma que tú quieras. Incluso fíjate que posiblemente este audio pida, este trozo de audio pida que lo borres, porque va en contra de mis contratos millonarios con Apple. Para videojuegos, quizás, Android. ¿Por qué? Porque hay una cosa que Apple no tiene. Y es que Android se salta las limitaciones. Acordaos el problema de Fortnite. ¿Quién pudo jugar? Porque hubo gente que yo entiendo a esa gente. Hay gente pues que le gustaba mucho ese videojuego. Como si, por ejemplo, a mí me quitan mañana Destiny de la Play porque hay un problema, el que sea. Pues es muy duro ver cómo, por ejemplo, si tú quieres jugar a Fortnite, la única opción es Android. Que, olvidándonos de integración con ecosistema de Apple, que tanto se hable. Olvidándonos de calidad de aplicaciones, de construcción de teléfono, de las cámaras. Si estamos hablando de videojuegos, fíjate lo que diría. Android muy por delante de ellos, ¿eh? Fíjate lo pues que yo voy a hacer contrario a ti. Me encanta, es que yo estaba intentando esa y es que para que mi ego suba. No, porque fíjate, soy un estratega. Yo diría que Android, en el caso de que seas un pelado como yo y diga, me voy a piratear juegos, ¿no? Ahí, a tope, porque lo puedes piratear. Es verdad que también Fortnite. Bueno, son copias de seguridad de juegos, claro, que tú has pagado. Que las has comprado, claro. Los juegos originales los tengo en una vitrina, los juegos digitales, evidentemente, los tengo ahí. Pero es verdad que para copias y tal lo puedes hacer ahí. Fortnite, creo recordar que se podía jugar ya en iOS a través de la nube de Microsoft. Pero porque hicieron esa treta. Bueno, pero ya se puede. Y lo más importante es que Apple, aunque... Yo no quiera nada de Apple y tal, pero bueno, ahí está Apple apoyando los videojuegos, algo, aunque sea. Hay juegos exclusivos de iOS que en Android no están. Por ejemplo, un juego que salió hace ya un montón de tiempo con un Real Engine o no sé qué, hace un montón de años, que era exclusivo. El Snakey Sasquatch, que le gusta a mi hijo, y lo sé porque ese lo quiere mi hijo y tal, y solo está en Apple. Bueno, pues, ¿y por qué no ha salido en iOS? Porque... Lo ha pagado, evidentemente. No sale en Android al final, No sale en Android simplemente porque Apple se lo está llevando a su mercado y está en Apple Arcade por eso mismo, porque Apple lo paga. Como noticia, sí, es verdad, quiero avanzar que, señores, 13 de agosto de 2022, primer día en el que Juan defiende a Apple. Solo en videojuegos, pero como nadie juega en Android. Bueno, de verdad, es un momento histórico. Sí. Hoy es un momento histórico. Me vas a dar la galleta esa que me prometiste. Sí. Vale. Ese pienso, el luxo para perro. Vale, de los que engordan. No me lo esperaba, ¿no? Bueno, pues yo ahora quiero continuar porque ya había hecho cosas bonitas de iOS, pero ahora tengo que decir cosas bonitas de Android, porque iOS, yo, mi opinión es esa, la de que creo que... Chicos, aparte lo saltáis, los que estén escuchando el podcast, lo saltáis. La parte bonita de Android la saltáis. Bueno, ya he dicho que ellos creo que son los mejores que puedes comprar un teléfono viejo que va a seguir manteniendo el tipo mucho mejor que un Android. Pero cuidado, que eso tiene limitaciones, cuidado, Ruedi. Me enfado. Digo en forma genérica. Voy a aclararlo, porque me ha pasado y pasará. Cuando iOS desactualiza lo que es el sistema operativo, la siguiente actualización es posible que aplicaciones dejen de funcionar, mientras que en Android, aunque tengas KitKat, seguramente la mayoría de aplicaciones sigan funcionando. Sí. Lo dejo ahí porque para que lo sepáis, ¿vale? Sí, sí, sí, pero lo que pasa es que ¿cuántos años le da soporte a un teléfono Apple de media? ¿6 años? ¿Cuántos años tiene KitKat? Pero que estoy hablando de. Pero que estoy hablando. Estamos hablando realista, realista de alguien. ¿Dónde te hundes? No, joder, pero no, que es verdad, pero todo esto es para dar información, es para dar información a la gente. Bueno, la otra cosa que quiero decir, tema, es que a quien le guste emulación, ROMs y todas estas cosas, en iOS ya se puede olvidar porque Android le da mil vueltas. Si tú quieres ponerte ROMs y jugar a mil juegos y probar mil cosas, aprovechando la potencia de los teléfonos de hoy en día para jugar pues a Super Nintendo, incluso Nintendo 64, claro, PlayStation 1. Super Nintendo, igual los teléfonos hace 10 años atrás también, Roy, podían. A ver, no, pero no, puedes, no hay aplicaciones de emulación en iOS. En iOS, de vez en cuando, digo, como que brota como una seta salvaje alguna aplicación que te permite emular, que rápidamente Apple se carga. También hay páginas web que también permiten. Lo bueno que tiene Apple para este tipo de problemas es que si surge esa aplicación salvaje que emula y tú la compras, aunque Apple la elimine, te respeta las compras. Y, hombre, puedes tirar de ellas el tiempo prudente hasta que las la Apple... Tengo una pregunta. Yo, el último producto Apple que tuve fue el iPod Touch 4, ¿vale? Y en esa época se llevaba lo del jailbreak, que se ponía jailbreak y ahí sí se podía poner emuladores y tal. Sigue existiendo jailbreak, sigue siendo una alternativa, por supuesto, ilegalísima, pero... Ah, vale, no existe más. Con la llegada de los pagos móviles, yo creo que la gente tampoco se atreve. Claro. Es decir, tienes una tarjeta ahí y tal. Aparte, aunque se pudiera, yo creo que la gente se echa muy para atrás. Jay Freeman, no sé si te acuerdas cuando le dabas a Cydia, tú que has hecho jailbreak. Sí. Ese hombre dejó de darle soporte directamente a Cydia, así que. Sí, pero ese se fue Apple con una paga y mensual. Donde se fuera, pero que soporta, así que ese tema está muerto. Y como dice Juan, que lo he cortado vilmente. Cuando estoy hablando bien, si metes una tarjeta de crédito hasta que haya alguien por ahí escarbando en tu sistema. Pero que nos pasa igual en Android con el ROT, ¿eh? Igualmente era todo el mundo con el ROT simplemente por cambiarle el tipo de letra en el teléfono. Y a día de hoy, ¿quién tiene el ROT? Ruedi, que dice que le va a cambiar la ROM. Perdón usted, yo no era porque yo le hacía el ROT para cambiar los voltajes al procesador, ¿eh? O apagar y encender. Así me cargué yo el S2. A mí me lo robaron, pero así me cargué el S4. Sí, ¿ves? Al final no sirve para nada, sirve para tirar dinero. Pero bueno, oye, ¿para qué sirve? Para hacer... se pueden cambiar sin problema, ¿no? Sí, si no, el ROT, pues no se pase más guay, realmente. Bueno, ahora, hoy en día, bueno, desde que salió el tema de los pagos móviles, bueno, hay las aplicaciones móviles de pago y estas cosas dan problemas si tú haces ROT y estas... O... Netflix también. Netflix, sí, la aplicación no te deja ni bajarla. A ver... Sí, sí se puede, pero ya es un poco más avanzado, porque tienes que instalar, bueno, hay unas cosas que son como aplicaciones, pero sí, son paquetes que se meten en el sistema y entonces sirven para engañar, pero bueno, que ya se complica la cosa y no te aseguras de que funcione porque dependes de la comunidad 100%, entonces no es lo ideal. Mira, hemos respondido tu pregunta, Adri, o sea que no... Ruedi tiene ruteado hasta el Rumba, no tengo Rumba. Soy catalán, tío. Yo antes de pagar por un robot que me barra el suelo, lo barro yo, joder, que ya ves tú, que me cuesta barrer el suelo. Hay que ser pues yo tengo un robot que barre el suelo. No sé, es curioso, que sea yo tan... Pero ahí ves que no eres catalán. No sé, te equivocarías, te pillaría borracho. Ahí ves la diferencia del que no es catalán al que es catalán. Que dice, voy a pagar barro yo, joder. Encima... No, es posible que el no catalán sea mi mujer. Posible, también. O sea, vas a la tienda y dices, precio de la escoba, precio del Rumba. Es que... Y encima el otro me consume electricidad, además. Quita. Y lo peor es que confías en la Rumba... Y se atranca en una esquina siempre. Sí, sí, viendo y ya. Se come una alfombra y se queda ahí. Siempre tener la mala costumbre de comerse los calcetines. La cabeza de un cable, que muchas veces... Y como tengas mascotas, la guerra empieza. Sí, sí. No, la mascota la encierra en el armario siempre. ¿No lo hacéis eso? ojo que Amazon ha comprado Rumba. La compañía de los Rumba. Sí. Ah, pero estamos hablando del aspirador. Sí. Habrá que llamar al bar. Es que pensaba que estaba hablando de la musiquilla. A ver, habrá que llamar al bar para ver si. A ver, sí, no. Pero si hablas de la musiquilla, te levantas y bailas. No. Es que aquí las cosas me tiembla, me tiembla el pecho y no puede ser. Es que va, si da mucho tiembla el pecho, Juan te lo soporta, te pone un par de contestos para aguantar ahí y ya está. Es que estoy sudando mucho, ¿eh? En serio. Me pongo a bailar y, bueno, Fran ha sufrido mi sudor, ¿eh? Sí. Yo, hay algunas veces que no hemos puesto a grabar algún unboxing o lo que sea y hemos tenido que pararlo porque cae gotas de sudor encima del producto. Impresionante. Una vez hicimos un unboxing de las Oculus Rift, ¿no? Las Oculus, tío, pobrecillo Pedro, tío. Y que... madre mía, ese... Juan, ¿cómo sudaba? Yo no lo sé cómo ese hombre, vamos, eras un daba, una daba fuente, asco, daba una fuente asco. De agua. hay gente que se pone filtros para salir como que sale sudando, ¿no? Yo, lo cogieron de mi cara. Es impresionante, vamos, pero bueno, ese dato tampoco es importante. No. Ya les he dejado cortado. Estamos rompiendo, estamos tirando Twitch. Después de esto es difícil, ¿sabes? Recoger y retomar el ritmo. Ahora entiende ya es que porque además no sé ni Twitch por dónde iba. Es que además no sé ni por dónde iba, tío. Espérate, ¿por dónde iba yo con esto? Por algo de una rompa. Ah, no, claro, estabas hablando bien de mí. Ah, bueno, sí, pero eso había desvariado. Simplemente he pensado una cosa. Todos los que tenéis un robotito de esos que escanea el piso y sabe todo vuestro piso, esa información la tiene Amazon ahora. Amazon ahora sabe todo sobre tu piso. Que duermas tranquilo. Estoy deseando que vengas Jeff Bezos. Jeff, que tengo los pestillos sin echar. Estás eligiendo tanga, ¿no? Para cuando vaya a verte. Sí, preparado. Sí, ese Adriano, Amazon sabe en qué habitación cago y cuánto tiempo tardas cagando. A ver, señores, pues entonces vamos a resumir el tema de los móviles. ¿Qué recomendáis en relación calidad-precio-rendimiento? Uf. Ojo, tres factores, tres patas. Que sabes que las tres patas es la clave de la estabilidad. Es que depende mucho de la persona que busque en un teléfono. Tú lo dices para jugar. Sí, a ver. Bueno, ahora mismo lo digo. Lo sé, porque acabo de encontrar en mi cabeza, mira que cuesta trabajo encontrar algo en mi cabeza, pues acabo de encontrar el mejor teléfono para jugar en Android calidad-precio, el Pixel 6a. No sé hacerla, pero bueno, el Pixel 6a, te he roto, ¿eh? Sí, claro, porque calidad-precio. ¿Cuánto cuesta ahora mismo? Ni puta idea, pero es más barato, seguro. Pues entonces... 400, ¿no? Bueno, ahora me entiende, ¿verdad? Espérate, 400 creo que es. Ahora entiendo muchos dramas que tengo. Ay, señor. Espera. Pixel 6... Ah. Mi psicólogo me cobra barato. ¿Qué te pasa el teléfono? Sí. 400 euros, ¡buah! Sí, busca un iOS así. Yo no iba a recomendar... Con un procesador tenso que te quema en la mano. Te quema porque es potente, uh-huh. Con lo cual el teléfono, aunque vaya a 60 hercios, los ojos no ven más de 60 hercios en el móvil. Uh-huh. Lo dice una comunidad de... No, los tuyos. Por los ahí. Tuyos. Pues yo voy a recomendar algo más realista, no que esta persona... Sí, que se no vaya por que se ha tomado en este momento algo que no he visto, se ha vuelto muy loco. Pocophone, cuidado. F3, para jugar, creo que tiene el procesador perfecto, medido, como todo, no te va a refrigerar como un Shark, la batería te va a durar menos que un teléfono gaming. Pero para mí el teléfono perfecto en rendimiento y especificaciones muy top, como siempre recortando en cámara, que ya hemos dicho que aquí en este podcast, lo que estamos hablando ahora, y no interesa, software. Así que Pocophone. Y en software, F3. En actualizaciones y en soporte y en todo eso, pero sí. Bonita basura. ¿Por cuánto está? Pues me parece que estaba el último que vi, 400... 300 euros. 300, pues ha bajado un poquito más. Así que, bueno, ¿y pues qué ahí... monta exactamente? Eso lleva en el Snapdragon. Intenta que es buen procesador. Es no hay máquina. Que decir que no, es un buen procesador, pero no deja de ser poco y es una puta mierda. Hombre, estamos hablando de que no queremos cámaras, así que el resto de. Pero tío, vamos a ver. Y si intentas que estás haciendo, estás jugando ahí, quieres hacer una foto a algo, a no sé. A ver, mira, ya quedan las recomendaciones. Fuera el postureo, la mayoría de la gente, para las fotos que hacen y para lo que las usan luego, les da igual un móvil de 300 euros que de 700 que de 1000. Porque para hacer la foto, enviarla por WhatsApp. Que la quieras hacer. Que te da igual. O sea, a no ser que ya te vayas a los 1000 euros que tienes el teleobjetivo, el resto de casi todos tienen un gran angular. No, y la foto. No. Pero que te lo digo yo, que me da igual, que yo no noto la diferencia. Pero, te estoy diciendo a una persona tú, que no la nota. Tú. Pero te lo digo yo, que de este Pixel al Poco hay un mundo de diferencia. Y no lo digo por cámara que te diga, voy a hacer una foto a este edificio, no. Digo, tengo un perro. ¿Eso qué es? Pero Poco. Estamos hablando. Ah, mira, que tiene el Poco, pues mira. Voy a hacer una foto, pues, Hombre, ese teléfono que estaba abandonado, como un chiquillo. Ahí está, por favor. Imagínate, estás haciendo, no sé, en el campo, ¿vale? A pleno sol, dando el sol. Freddy, déjale que hable, que ya se hundirá. Sí, sí, no te preocupes, tú confía. Estás en el campo, pero el sol a pleno sol, ¿eh? Sí, hay luz para coger cualquier imagen. Estoy ahí. El poco F3S de mierda. ¿Puedo llevarme la toalla para...? Venga, ven, Toby, que te voy a hacer una foto. El perro corriendo, ¿vale? Y haces plac, y haces la foto. Y dices, buah, fotazo que me ha salido. Miras el teléfono, basura. Coges el Pixel 6a, el perro corriendo de noche, bueno, de noche no, vale, pero atardeciendo. Hace la foto, efecto bokeh, y te sale el perro y te hace una foto que dices, vamos, no la pongo en un museo porque no me pagan. Y eso eres tú con tu tristeza, pero como dice Ruedi, el 90% de las personas buscan dos cosas. Precio, que el Pixel ya muere porque es mucho más caro, digamos que el doble, y que no, madre, si no tienes doble, una 100 foto perfecta... 100 euros más, okay, pues, y calidad Google, software Google... Cámara Google. Pero que tío, que luego las envías por WhatsApp, por Telegram, les meten una compresión en las redes sociales del copón. Pero que estamos hablando, que me estabas diciendo que querías el mejor teléfono para jugar y yo te he dado un suplemento. Es decir, mejor teléfono para jugar y encima haces feliz a tu novia para hacerle selfie y que salga guapa. A ver, Juan, para. Estamos hablando de jugar. El término novia no entra. No es computable, no entra. El Pixel 6a. Te has quedado sin argumento. No, tu argumento ya no es válido. Porque en el momento en el que el concepto novia no entra, ¿eh? No entra, está fuera. Y si está soltero. Estoy sudando, tío, pero ¿por qué me hacéis esto, tío? ¿Y si está soltero? ¿Estás soltero? Pues te haces selfie tú para ponerlo en el Tinder, joder. ¿Qué te va a hacer? ¿Para que salga borroso? ¿Quién te va a llamar, tío? Pero Juan, que la gente entiende una cosa y hay un concepto en el mundo universal que si no te sale bien la foto a la primera. No estamos hablando una de foto. Segunda foto, una da igual, vamos a hablar de videojuegos. ¿El Tensor es mejor procesador? No, es probable que no sea mejor. Entonces que te sigues hundiendo. A ver, según Antutu es 100.000 puntos mejor que el Snapdragon, ¿vale? Es 100.000 puntos mejor. Pero ya no estamos hablando de eso, estamos hablando de un sistema operativo. ¿Estás loco? Sí, no. Estoy pensando en poner ahora la música de Benny Hill cuando edite esto, ¿sabes? Claro, sí, está bien. Mira, tú dejas el procesador aparte, ¿vale? Ahora, el sistema operativo. El sistema operativo en Google, pues, está más liviano. No es MIUI, que igual de fondo te está enviando datos a China. Mire, yo ahora mismo China, voy los chinos allí mirando. Igual no. Voy a atender la lavadora mientras Juan... ¿Vale? No lo sabemos, vale. Nadie la ha comprobado. Entonces, bueno, señores, ahí... Juan. Sí, respira sí. Hondo. ¿Pero vas a poner una encuesta en Twitter o no? No. ¿Pixel 6a versus... No tengo Twitter, así que no. El Indie Podcast tiene Twitter que me ha escrito esta tarde. El Indie Podcast sí, pero yo no lo llevo. Yo no tengo de esas cosas. El Twitter de Indie Podcast es un ente aparte. Es un ente aparte, sí. No nos hacemos responsables de lo que publique el Twitter de Indie Podcast. A ver, señores, porque ya llevamos una hora y tampoco os quiero entretener, que ya es muy tarde. Para ir despidiendo y cerrando, me gustaría que comentemos aquí un poquito qué es lo que, como le llamamos nosotros, el setup. ¿Qué tenéis? ¿Con qué jugáis? ¿Móviles, televisores, ordenadores? ¿Qué tenéis y por qué? Pues, ¿empiezas tú o...? Sí, bueno, ahora sí, empieza Alexis, que habéis dado mucho culpa a vosotros. A ver, Alexis, cuéntanos, saca esa flamante 3070 y... Vale. Ahí la polla sobre el teclado y pamba, 3070. Es que yo para jugar tengo... Cuéntanos cuéntanos la tele, todo, explícale a la gente. Para jugar estoy todo el tiempo en el ordenador, entonces tengo el AMD, el 3700X, que hace poco tengo la 3070, la normal, no la TI, y tengo dos, claro, la pantalla de 27-144Hz, 2K, y como secundario una de 1080 también de 144Hz, porque era la que usaba antes. Porque como pantalla secundaria los 144Hz me estoy metiendo por el culo esa frecuencia, porque no la uso para jugar, entonces no noto la diferencia. Después tengo la Xbox. No, la pantalla, perdona, ¿cuál es? Es una Samsung, no sé qué mierda. Creo que tiré la caja. No, está por ahí. Odyssey G5. Vale, la Odyssey. Bueno, es un modelo bastante top, es un modelo muy top. No, lo sé, estaba en oferta en PC Componentes y lo compré, pues ya que estaba comprando, digo, bueno. Te lo confirman los expertos de por aquí, que es un modelo muy top. Vale. Eso tengo en... que es con lo que yo juego. Con lo que supuestamente yo juego hace años es con la Xbox, que no le he usado casi nada porque le usa a mis hijos. Que es una Xbox One S, que esa la compré básicamente porque era la mejor... O sea, cuando llegué a España. Obviamente llegué sin ordenador, sin nada. Digo, bueno, ¿qué es lo que hago para jugar la mayor cantidad de juegos posible en la mejor calidad costo-beneficio hasta que tenga un trabajo y pueda generar? Y la Xbox One S era todo. Salía 200 y algo de euros. Pagando Game Pass tenía un acceso a 200 putos juegos, títulos de lanzamiento y tal. Entonces era muy clara la decisión. Compré eso, pero la verdad es que lo usaron mis hijos siempre. Y luego tengo la Switch, que la Switch, desde que empezó la cuarentena, no la volví a usar. Porque lo usaba para jugar a Hollow Knight en el metro. Dejé de viajar en el metro y dejé de usar la Switch. Así que ahí tengo un pise papeles de 300 pavos. Si alguien lo quiere comprar, vendo Nintendo Switch. Wallapop es tu amiga, poco uso. Cuidado con la gente que hay por ahí, pero hombre, una pena, ¿no? Una consola que además está cotizada. Esa gente la sí, sí, la sí, gente la puede busca, vender. ¿Eh? Muy bien. Pero básicamente eso. Yo no me atrevo a hablar porque ya Rodi Monte me cayó. No, ahora sí. Ahora sí te dejo hablar. Venga. Cuéntanos. A mí, ilústranos. ¿No? Bueno, es que la tele es tan antigua que no me acuerdo ni el modelo. Pero bueno, una Samsung. Yo creo que es una E7000, no sé qué, del año 2011 o por ahí. Que bueno, la compré en ese momento y ahí se quedó. Es decir, que es una puta mierda a día de hoy. Es una mierda. Bueno, salió una. Yo la siento como parte de mi vida ya, ¿no? Ya es verdad que yo la vida la veo ya casi de colores. Así que bueno, la veo pues como lo es, ¿no? Una tele hecha mierda. Y después para jugar. Qué bonito está quedando. Sí, ¿verdad? Después para jugar, poético, pues tengo sí. La Xbox, la Series S, como ya bien sabéis, que es la mejor consola del momento hasta que me compré la Series X. Y tengo la Nintendo Switch, pues que no juego nada, simplemente. Muy bien. Y un PC que no sirve para jugar. Servía para jugar en su momento. Cuando lo enciendo hace ruido como un reactor nuclear. Pero porque, claro, Vampire Survivors, ahí va. ¿Lo tira o no? Lo tira. ¿Seguro que lo tira? No has visto la mierda que es eso. Lleva una gráfica en la 560 Ti. La mueve. Así que, yo tuve esa gráfica, ya te digo yo que lo mueve. Estamos hablando de un juego que lo mueve la Super Nintendo. Ah, ¿sí? Sí, igual el procesador sí que pide un poco más porque hay mucha mierda en pantalla y está optimizado pero está optimizado por un enfermo encerrado en un sótano. O sea, tampoco es que tiene todo el apoyo de la tecnología. Tú. Claro, yo lo hice desde el sótano de la casa Ruedi. Yo optimizé el juego, entonces va como va, pero sí debería correr. Eso luego lo comentamos. Tenemos un problema con los sótanos aquí importante, pero lo comentamos luego. Sí. A ver, pues ya sabéis, cuando Juan os diga que un juego tiene buenos gráficos, no le hagáis caso, porque no tiene forma de verificarlo. Ni con un teléfono bueno tampoco. Graficazo de Tunic, graficazo, tío. Con puta, Alex se está muriendo. A ver, Frank. Obviamente, en mi momento, ¿no? El momento que hemos dejado claro. Al final. De casualidad, ¿eh? Ha llegado, porque todo el mundo esperaba, mi gran momento, ¿no? Pues yo juego, por supuesto, en una PlayStation 5. ¡Ojo! ¡Por el culo 5! ¡Sasca! Con lector. No, espérate. Arrima ahora. PS5 con lector. Venga, te reto. No, ya está, ya lo he dicho. Ahí no hay. Bueno, PlayStation 5 con lector, porque para mí eso es importante, que aunque yo todos los juegos los tuviera en digital, ese 0,1% de ocasión que ese yo pueda... Ese 0,001. La ocasión que sea, que quiera meter un juego en físico, quiero tenerla. Pero eso porque no tiene un Game Pass de calidad, entonces... Puedo tener un Game Pass o un PlayStation Pass o como tú quieras tenerlo, pero ese gustazo, y mucha gente de que esté escuchando el podcast me entenderá, de ir al Game, rebuscar así en segunda mano a ver qué hay por ahí, porque que te claven en el Game, porque eso es parte del ritual, y meter el juego en la consola, no lo quiero perder. No hay nada como eso, meterlo, esperar a que se instale y luego decir, quiero jugar otra cosa. Estás en el sofá y dices, mierda, ¿qué juego? ¿Algo que está descargado en la consola o me levanto y cambio el disco? Tú no tienes hijos, ¿verdad? No. Él lo utiliza para eso. Se nota. En los 80 nos utilizaban a nosotros para cambiar de cadena y hoy día lo utilizan para cambiar de Blu-ray. Y bueno, nada, también tengo la... También tengo la Switch, que sí juego un poquito. Ahora estoy jugando al Mario Odyssey. Que está bastante gracioso. Sí, me pasé el Kirby con mi hija. Recientemente el Kirby El Mundo Perdido, que me pareció un juego. Siempre dentro, ojo, de sus contextos, un juegazo. y anteriormente a Luigi's Mansion, que obviamente dentro de los contextos, estamos hablando de juegos de Nintendo, otro juegazo, de verdad. Que... Dentro de la mierda, pues piensa. Eso, no, perdona, lo siento en el alma. Lo siento en el alma. Nintendo tiene muchos puntos positivos, muchísimos. Pero los juegos calidad, precio-calidad, mierda. Sí, exacto. Y está hablando, y estoy hablando bien de Nintendo. Uf, se le está cambiando la cara, cuidado que... Y no, bueno, pero no, hay que decir que, a ver, los juegos son juegazos para jugar, pero el tema gráfico de móvil no te lo quita nadie. También te digo, A ver, una cosa concreta, o sea, Luigi's Mansion 3 tiene una iluminación que pocos juegos, a ver, que tiene truco, porque son escenarios muy pequeños, muy cerrado, cámara fija, pero la iluminación que tiene, ojo, porque además juegan con ella, los reflejos en los espejos, todos los efectos, son muy... muy buenos. Sí. Y pocos juegos en la actualidad de sistemas más altos lucen así de bien. O sea que. Y lo comentamos. Pero no dejan de ser gráficos Mario... que podría mover un móvil. Y. Sí, claro, obviamente. Si tienes un procesador móvil, obviamente lo puedes ver en un móvil. Bien, Juan. Es un juegazo, hay que decirlo. Y poco más PC, testimonial, por. Bueno, no estabas diciendo la tele. Muy antiguo. Estás diciendo la tele. Pues mira, se lo decía a Juan, que no me acuerdo el modelo. Mira, Samsung, no me acuerdo el modelo. O sea, una serie 8000, pero no me acuerdo el modelo. Yo solamente miré en su momento HDMI 2.1 y capaz de mover 120 Hz. Lo único, no me acuerdo el modelo, si es EAZ4000, no sé qué, ni idea. O sea, que es una serie 8, 2.1 de HDMI, 120 Hz. El modelo, la verdad que me importó poco. Busqué calidad-precio y esa característica. Así que no te sé decir modelo exacto. Pero juego en tele, no juego en monitor. En la Play 5. No lo puedo tener, Ingo. Esta vez lo he notado. Claro, como no has dicho poco el lector, pues me lo has puesto a huevo. Pues no sé si tendremos el mismo televisor. Porque yo también tengo un Samsung QLED de 180 120 Hz 2.1, pero ahí, o sea, yo pillé la gama justo en la que empieza ya la iluminación, esta retroiluminación flat, FLAD, bueno, con el que es la retroiluminación de más calidad. Porque hay un justo que no unos... es hecho. Exacto. Entonces. Aspecto, también se lo he dicho a Juan, me importó poco. La verdad que. Si él se pone delante, sí. Ilumina la tele. Exactamente, yo soy como un sol para la tele. Yo soy tan blanquito que. Refleja. Bueno. Pero es verdad que eso no fue un punto para mí, para buscar. No, pues mira, para mí sí, precisamente fue. Uh-huh. Ahí sí dije, me desembolso 200 euros más por eso. Ahí lo Pero eso era para ver cine, ¿no? Cine oscuro y eso, ¿no? No, para jugar. Para jugar sin cine oscuro. Ya de coña, así que tú no ves cine de ningún. No, eso, hostia, eso ahora acabamos con eso también. Nada, simplemente eso, una serie X, tengo la Switch también, que la Switch sí juego porque tengo que ir al trabajo y en el tren juego a la Switch, bendita Switch. Y un PC que la gráfica aguanta porque no pienso pagar lo que cuesta las gráficas actuales, tengo una 1060 y de momento una aguanta, así que muy feliz con ella. Y eso es con lo que juego. Y el monitor es un monitor Samsung que tiene 60 Hz. Pero con la 1060 ya es el punto de partida, lo mínimo para que vaya bien el Half-Life Alyx. Ahora que termines Half-Life 1 y te juegues Opposing Force, y que te juegues Blue Shift, que juegues Half-Life 2, Episodio 1, Episodio 2, imagino. Estoy jugando al God of War y me lo mueve bien, me lo mueve muy bien. Vale, un juego de PlayStation. Tiene una pieza gráfica, mira, y se pone. Tengo una 1060 que es una mierda. Claro, pero 1060 la retiene. Joder, ¿sí? Más quisiera tener la 1060. Hombre, en comparación con las. Bien medida, Con las 3000 y esto ya se queda atrás, pero bueno. Bueno, a ver, el God of War no llega a los 60, le cuesta. Está en 55, 55, pero oye, que aguanta. Que no, que está bien, por eso no me he comprado otra porque aguanta. Y eso es lo que tenemos. Entonces, pues ya son las 11 y 20, no os quiero retener mucho más tiempo. Así que, para cerrar, vamos a hacer un poquito de off topic. El tema de los sótanos, que hemos hecho bromas. Para el que sea nuevo aquí, simplemente decir que es que, claro, vas a tener un overbooking, un problema de sótanos, porque, claro, yo tengo a Cronos en mi sótano. Pero. Ya se le ve. Pero claro. Fran me tiene en su sótano. Entonces, Juan, voy a necesitar que te pases por mi sótano a cambiar el agua, porque yo lo tengo con Pero en serio. Es que es el favor que te tengo que pedir. Eso es muy raro, Rodri. Está aprovechando para hacer eso. Porque... Pasa por mi sótano a cambiar el agua. Eso ha sonado algo por no, pero vamos. Joder, tío. ¿Tan necesitado estás? Sí, tío, muy mal, tío. De hecho, muchas veces cuando me veas hacer así, es que te ayuda. Te lo juro, yo estoy muy mal, tío. Bueno, pues no nada. Quiero decir muy fuerte por si me escucha mi mujer, pero de verdad, muchas veces lloro solo. Y ahora es cuando ya para cerrar, para que los oyentes vean mi cara de desilusión. Yo no tengo Instagram, no tengo TikTok, no tengo ninguna de esas mierdas. Entonces, yo no sé si ya habéis hecho ya, porque esta gente, y lo digo para hacer sorteos con regularidad, que es otro motivo porque podéis escuchar sus podcasts, y son tan originales que os harán unas preguntas durante el programa y a partir de ahí vosotros les podéis responder, enviar la respuesta y podréis participar en sus sorteos, para que veáis que son gente maja, que hacen sorteos. El problema es que en el último tuve que buscar en Google la solución porque no sabía la solución. Oye, me ha tocado. Pero sale. ¿Habéis hecho el sorteo ya? ¿Me ha tocado? ¿Lo puedo saber? No. Mañana. Mierda. Quería saber ahí, quería tener el privilegio para saber si... Lo sigo teniendo aquí, la pulsera, chaval. Ah, es esa, yo no la quiero, entonces, se la ha puesto, joder, no la quiero ya. Está sudada de hoy, vamos. Ya, por eso. Pero es verdad que nos ha pasado eso, Roddy, ¿no? Más de un mensaje que no saben qué es lo que estamos... Pero a que si la buscas sale, ¿a que sí? No, salen varios resultados y hay uno que se repite más, y ese es por el que me decide. Pues eso, ya está. Pero si tú la has conseguido adivinar... No, yo me he arriesgado, pero bueno. Quería cerrar con esto, ¿no? Haciendo esta reflexión de que esta gente con un podcast de tecnología hacen preguntas de cine. Ahí, quedaros con eso. Si pasáis por su podcast, advertidos estáis. Pero ojo, que nosotros tenemos una sección de cine, videojuegos y rock and roll. Ojo. Tócate los huevos, ¿eh? El medio de entretenimiento que más factura con diferencia y lo mete en la sección secundaria junto al cine. Ya. Y claro, porque es muy pesado, yo no lo pongo tampoco. Una sección presentada por una cabra gritando. O sea, Alexis, tienes que escucharlo. Sí. No lo hagas, No lo hagas porque si no te pasará lo que a Ruedi, bueno, ahora se queda enganchado. Tomas una biodramina ahí también como dato. Una sección que diga cine, videojuego y rock and roll ya me ha comprado bastante boletos. Sé que yo te decía yo. Que este hombre me cae mejor que Ruedi. Qué broma. Pues nada, pues vamos a cerrar ya este programa, y digo entre comillas porque ha salido lo que ha salido, pero no esperaba menos con estos dos personajes, no, es broma. Muchísimas gracias por pasaros, la verdad es que me lo he pasado muy bien, porque al final la cuestión era esa, hablar, reírnos, pasárnoslo bien. Ha sido más formato Twitch, yo creo que ha quedado bien, y de verdad, ahora fuera bromas, ¿no? Felicitaros por Freakismo Puro, creo que es un entretenimiento muy bueno, habéis conseguido hacer algo muy original, porque la verdad dentro de todo lo que hay es muy original el formato que tenéis y cómo lo hacéis. Yo soy oyente fiel, me lo paso muy bien escuchándoos y nada, pues recomendar muchísimo vuestro programa y nada, pues os despido, os agradezco muchísimo que os hayáis pasado por aquí, ha sido un placer charlar con vosotros y bueno, pues en algún otro día queréis pasaros en lo que es el programa normal, nosotros invitamos siempre a todo el mundo a que se quiera pasar, así que nada, muchísimas gracias por pasaros. Pues yo he disfrutado muchísimo del podcast. También quiero avisar que nuestro podcast puede ser un poco loco, más o menos loco, pero a ver, nosotros huimos de buenismos. Nosotros tampoco queremos dar el formato que la gente espera. Nos hacemos lo que nos divierte. Si te gusta, bienvenido a nuestro podcast. Si no te gusta, tienes otras alternativas, ¿no? Es lo único que quiero dejar para que le haya parecido nuestra forma de expresarnos, más o menos loca, que nosotros lo hacemos porque nos divertimos. Si no, ya haría tiempo que estamos. Y llevamos 7 años haciendo. Para explicarlo. Pues nada, gracias Ruedi por invitarnos. Y simplemente una última cosa, ¿vale? Todo el programa me ha tenido muy nervioso esa espada láser. Que solo sale un poquito, no sé muy bien por qué. Porque es un juguete que me regalaron cuando tenía 8 años. Ah, bueno, pues mira, ya está. Mira. ¡Ostras, cuidado! Tiene pantalones. Es raro, porque más de una vez hemos cortado grabación y después de cortar grabación se ha levantado y no tenía pantalones. Primero, sí tenía bastante seta, después me he levantado. Primero es una réplica, aunque sea un juguete perfecto, de la espada de Luke Skywalker en episodio 6, que es la que él se construye para luchar contra Darth Vader, pues veis, es idéntica. Y lo que pasa es que esto me lo regalaron cuando era pequeño, aquí dentro la abres, tiene las pilas, el botón y obviamente... Que pensaba que era una réplica, pero en plan... Es un juguete, la puedes extender igual, que de hecho está torcida de tantas veces que da hostias con ella. Está torcida, dice. Sí, ahí ya no queda. Oye, pues eso guárdalo, que eso puede valer hasta pasta ya, en serio. Bueno, lo tengo ahí bien bonito, es un recuerdazo que tengo. ¿Ya te has quedado tranquilo? ¿Ya no estás nervioso, Juan? Ya había dormido tranquilo, tío, estaba ahora, nervioso ahora. Porque la espada, hombre, si la espada está guardada, se supone que no se ve lo verde, pero lo veía ahí y no sé si es algo que hace una lamparita o algo. A ti no te regalaron nunca, ¿no?, un juguete cuando eras pequeño. Yo no, a mí me daban trapos de... No sé, para que lo lamiese, pero no sé muy bien por qué. Y así estoy ahora. Sí. Estupendamente. Ahora voy con mi mujer. Mi mujer me ha escrito antes, me ha dicho: no hace falta que vuelvas. Y yo, bueno. Entonces, es como me habla mi mujer. Me dice esas cosas bonitas para que vaya rápido. Como me echa de menos. Pues nada, Juan, gracias por despedir el podcast. Espérate, que falta Alexis por despedirse. No sé si se lo digo a él. Alexis, menos mal que va a remontarlo. Me cago en la mano, si no, ya. Alexis, yo quiero que te despidas por unas impresiones de nuestros invitados de hoy, porque creo que tú no conocías el podcast. Vas a escucharlo a partir de ahora. ¿Qué impresión te llevas? Yo tengo, la gente que me conociera. Me llevo de las mejores impresiones. Creo que fue un programa muy disfrutable de grabar. Me reí muchísimo todo el tiempo. Y además tiene el plus de poder hablar con Juan, que es, lo hemos dicho muchas veces, digamos, está siempre en Telegram. Hemos tenido alguna charla o debate o impresiones o lo que sea de distintos temas, y es siempre alguien. No es como lo estamos viendo acá, es alguien en Telegram, se comporta como una persona correcta. Y, es que cuando me lee es distinto a cómo. Claro. y ha estado la verdad que muy divertido. Y sí, me ha llamado mucho la atención la dinámica que tienen ustedes dos, que es. Creo que salta a la vista que es espectacular, que hay mucha confianza y hay mucho buen rollo y mucho mucha química. Entonces, es algo que siempre se agradece y que se nota mucho en cualquier tipo de producción. Y el segmento de videojuegos, cine y rock and roll me ganó también un poquito el corazón, así que también le voy a dar por eso. Hola, muchas gracias por esas palabras. Pues nada, gracias a Lego a tope. Sí. Gracias de nuevo a vosotros por pasaros, por aguantar ahí. Tío, tiene una lata que se transparenta, tío, Alexis. ¿Qué has hecho? Me ha vuelto loco, tío. Mira. El hombre invisible. Qué grande. Bueno, Juan, no me dejabas iniciar el programa, tampoco me dejas cerrarlo. ¿Puedo cerrarlo ya? No, es que me ha dejado loco, tío. Ya. O sea, es que cosa es como un animal, que una cosa que brilla. Mira, brilla. Sí, papi. Una polilla. Sí, tal cual. Bueno, señores, vamos a cerrar ya este especial, que eso, ha sido un especial, y creo que nunca mejor dicho, ha sido un programa muy especial, con gente especial, me incluyo. Así que nada, nos vemos la semana que viene y hasta luego. Adiós. Hecho, muy ready, una cosa. Que me ha jodido la presentación. Es que soy así, es que soy Juan, ¿sabes? Entonces, es que no sé de qué vamos a hablar, tío. Ya, es sorpresa. Y yo tampoco. Ah, vale. Hostia, ahora se va a quitar la ropa y todo, tío. No. ¿Puedo empezar ya? ¿Quieres empezar presentando tú? ¿Quieres presentar tú el podcast? No, sí, que muy pesado, me pongo muy nervioso. No, que siempre lo presento yo. Venga, dale tú. Vale. Que no te quiero quitar el protagonismo. Ya, seguro. Sí, seguro. Ahora sí voy a aprovechar para decir, sacar los trapos sucios. Momento. ¿Corto transmisión? No, es divertido también. Porque a estos cabrones les envió, me curré un montón un mensaje en iVoox. Se ha escuchado, ya saca no sé qué y me curré un montón un mensaje en iVoox, que es una mierda escribir en iVoox porque te deja una franja así para revisar el texto. Una franja así que te cabe una línea y media. Y me lo curré ahí, no sé qué de cuántos. Y este hijo puta va y solo en el primer párrafo dice, es que viene mucho. Y yo, será hijo de la grandísima puta. ¿Sabes? Todavía no había cariño, todavía estaba yo ahí. Empiezo diciendo, porque que yo argumento diciendo, iOS tiene esto que no está mal, pero todo esto malo. Y se quedó con solo, bueno, esto está bien. Y yo, hijos de puta, la crítica os la habéis ahorrado. Es la ventaja de que yo me leo los comentarios y se lo mejora magistralmente. A ver, Reddit también, solo hay que buscarlo, ¿no? También manda huevos. Nosotros hemos leído comentarios de Ninja Los Peines que escribió en diciembre en marzo. Y ha pasado. Bueno, pero lo hemos leído. Se ha leído, ¿no? Claro, se ha leído o se ha resumido. O dicho, bueno, Alex, decía más o menos esto. Estás en mi equipo, hijo de puta. No, que no, se note. No. Mi equipo, cuando me bajes un aire acondicionado al puto sótano, que hace mucho calor, está toda la costa en Levante prendida a fuego y yo estoy acá encerrado en estas cuatro paredes de mierda.